Hola, buenos días. El calendario nos marca el 3 de octubre de 2010 y aquí, con esta voz, empieza la programación dominical de Radio Enlace. Lo hacemos, como siempre, desde el final del dial, desde el 107.5 de la FM o desde internet, desde www.radioenlace.org. Te habla Jorge López, voz y controles de este programa que ahora amanece, que se llama El Puente. Puntuales a nuestra cita de los domingos en esta edición ya número 97. Invisible autumn rain, unlike the previous night's downpour. He knew it was raining only because of the ripples on puddles and the sound of dripping from the eaves. Hay una isla en el norte de Europa que se llama Islandia y a la cual queremos dedicar, ¿por qué no?, el programa de hoy. Y lo vamos a hacer con tres referentes de ese país, país con bajísima densidad de población y sin embargo con una serie de bandas enormemente originales, con no solo por su musicalidad, sino también por sus letras, por su manera de entender la música. Hemos rescatado tres bandas y queremos compartir con vosotros sus canciones más emocionantes. Empezamos con una banda cuyo nombre son únicamente tres letras, un anagrama, MUM. La verdad es que no hemos podido encontrar una canción mejor para despertarnos este o cualquier día. Es delicioso ver cómo empezamos con crujidos, con susurros, con gestos que nos refieren a la naturaleza y, por qué no, a cualquier paisaje nevado de Islandia. Y es que este disco de Moom que hemos seleccionado, el Summer Made Good, editado en 2004, es un álbum para escuchar con cascos, ¿verdad? Donde podemos escuchar cada crujido, cada susurro, cada pequeño guiño sampleado y que al final se acaba convirtiendo y nos acaba arropando en una calidez sobrecogedora. Esto es lo que consiguen Moom, una banda islandesa, lo hemos adelantado, que con este Nightly Cares, bueno, pues convierten una serie de sensaciones, una serie de imágenes en algo realmente maravilloso. Suave es la piel del acero oxidado más cálido. Paradojas y retórica dentro de este Nightly Cares, que os habrá sorprendido, como no, la voz de la cantante, una voz infantil, una voz original que tal vez en algunos puntos nos recuerde a Björk. Y es que esta banda siempre se ha permanecido en un discreto segundo plano, detrás de iconos como Sigur Rós y Björk, tal vez los mayores estandartes populares de la música islandesa. Pero en el programa de hoy no vamos a dedicarles tiempo a estas dos bandas. Queremos hacerlo a otras bandas o grupos más modestos y precisamente más inaccesibles, tal vez. Moom es una banda de música experimental, lo habéis escuchado, lo habéis sentido vosotros mismos, con letras y voces dulces, con guiños electrónicos y sobre todo, y lo más relevante, es su gran ansia de experimentación, creando instrumentos propios o modificando instrumentos tradicionales para conseguir sonidos absolutamente únicos. Es una banda que se formó a finales de la década de los 90, en 1997. Y bueno, pues lo cierto es que se ha convertido casi en un colectivo, porque han pasado muchos músicos por esta banda, muchos se han ido. Y bueno, pues lo cierto es que permanecen, sin embargo, las dos hermanas, Kristin y Anna Valtidóttir, que bueno, pues con esa voz infantil que comentábamos antes, han sido un poco la el hilo conductor de esta banda. Recuerdo que tocaron así un poco de recuerdo el pasado 22 de mayo del año pasado, 2009, en Burgos, donde interpretaron canciones de su último álbum. Este que estamos compartiendo con vosotros es el tercero. Sabéis que no nos dejamos llegar por inmediateces y sonidos contemporáneos, sino que acabamos rebuscando y compartiendo con vosotros la música, independientemente de su tiempo y de su lugar. Thank you. Anna Valtidóttir, de nuevo esa voz que parece que se va a romper de lo frágil que es. Es otra canción más de este Summer Make Good de Moom. Se llama The Island of Children's Children, una canción larga con numerosas progresiones y que susurra varias veces a lo largo de las estrofas nada hacia la playa, nada hacia la playa. Es una canción que prácticamente podría ser un sueño, ¿por qué no? Esa inocencia, esa percusión que nos recuerda algo de Tom Waits también, algo extraño también, algo que nos hace sentir prácticamente en una fantasía con las imágenes y los recuerdos enrevesados. Algo oscuro también es este disco con relación a los anteriores. Encontramos, trompetas, armonías, encontramos el glockenspiel y muchos otros instrumentos que consiguen trasladar, esos sampleados con esas atmósferas también a veces un poco jazz, pero en cualquier caso buscando alcanzar un clímax y una sensación de levedad y de vaporosidad difícilmente conseguibles. Es tal vez nuestra fotografía de la Islandia más profunda. Esa mezcla entre los paisajes instrumentales con las manipulaciones sutiles de la electrónica, esa mezcla entre lo analógico y lo digital, es la visión de Moom, juntando para eso esos sonidos hipnóticos de la naturaleza que nos trasladan a cualquier lugar lejano. Es una manera de interpretar la música que consigue crear imágenes en nuestro cerebro. ¿No os ha parecido? Pero leyendo los créditos de este álbum, este Summer May Good, vemos que una de las participantes dentro de, de la gran cantidad de músicos que han colaborado en este álbum, vemos el nombre de Olof Arnalds. Dentro de sus acciones, dentro de su participación dentro del disco, leemos que toca la guitarra, la viola, el stroh-violín, el xilófono y también realiza coros. ¿Quién es Olof Arnalds? Yeah. þær fátt um finnast. Við eigum eftir að kynnast, samt finnst mér eins og ég. Delicioso este debajo de la piel, Inundirskini en islandés, la canción que da título al segundo disco de Olof Arnalds, el segundo artista elegido para la emisión de hoy de El Puente. Y no por casualidad, y es que tuvimos la fortuna de ser invitados el pasado lunes, día 27, al concierto, presentación de este segundo disco de esta islandesa, Inundirskini, en la Sala Moby Dick, cortesía de Actúa Comunicación, pero también de December Producciones y de Houston Party, y Carla Mir, que nos invitó para que Radio Enlace tuviera contacto de primera mano con esta artista que, como ya os hemos adelantado, participa con la banda Moom, y con la que no solamente ha colaborado en el estudio, sino que también se ha marchado de gira a lo largo de un montón de fechas y de ciudades. Es el segundo álbum en solitario de esta artista autodidacta, pero con una formación clásica enormemente robusta. Y es que su manera de plantearse en el escenario cantando canciones folk a capela, esa sobriedad y también esa capacidad de transmitir con esa sonrisa cómplice, es algo que pocas veces vemos. Queremos narraros la crónica de este concierto y compartir con vosotros la música y los detalles detrás de la misma de Olof Arnalds. Comentábamos que en 2010 edita y presenta este Inundirskini, pero su debut fue hace 3 años, en 2007, con Vin og Vid, un álbum cantado en su integridad en islandés, en su islandés natal, que suponía una una bomba grande en los medios de comunicación, sobre todo por su voz. Lo habéis visto, es una voz que mezcla un poco el tono infantil, pero también con una dulzura y unos agudos increíbles. Lo cierto es que lo primero que llama la atención de Olof Arnalds es esa voz. Posteriormente, pues la complejidad de los arreglos, la riqueza de la instrumentación, las escalas. Es desde luego que esa mezcla entre dulzura interpretativa y la complejidad y la enorme riqueza de todo su bagaje musical, lo que convierte, bueno, pues a Olof Arnalds con estas 9 canciones en un viaje, en algo que nos hace temblar por su pureza y que incluso parece que no es de este mundo. Al igual que su música, su tez pálida y su rubio casi platino parecen símbolos también de fragilidad. Sin embargo, se trata de un artista con grandes tablas en el escenario, rozando la treintena y con su maternidad recién estrenada. Se lanza a los escenarios de toda Europa para presentar este segundo álbum que, aunque alterna canciones en islandés y en inglés, en su disco, bueno, pues se ha tomado la cortesía de traducirlas al inglés para conseguir, bueno, pues mayor acercamiento. Y es que las letras son enormemente importantes para la carrera de Olof Arnalds, aparte, evidentemente, de los instrumentos. En el concierto en el cual asistimos, nos citó a las 9 y hasta un poquito antes de las 10 nos salió al escenario Olof Arnalds con un vestido negro y ya desde el principio mostrando su cercanía, pese a la lejanía geográfica que hay entre Madrid y su ciudad natal. Quiso, bueno, pues conocer la diferencia entre buenas noches, good night y good evening, para un poco mostrar su cercanía y su interés por el público que no llegaba a la centena que nos encontramos en la sala Moby Dick. Fue un principio que era una declaración de intenciones con canciones folk, algunas cercanas al ambiente cabaretero, pero que nos mostraban cuáles eran los orígenes, cuáles eran las canciones que ha escuchado Olof en su juventud y que marcan, desde luego, su carácter creativo. Y muestra de su acercamiento a Madrid y también de su carácter cosmopolita es que ha titulado a una de las canciones Madrid, y curiosamente es una de las más emocionantes. Haustið og ég og þú hjá mér. Dagur nýgur síðasta sinn. Til finn enginn dofna. Þræðin leysast finn, þeir verða minning. Þrá sem áður var en eri nú, nú finn þeir góð. See you. Entre estos arpegios, Olof nos narra una ruptura en la ciudad de Madrid. Es un ejemplo más de la voz y de la sonoridad original, embriagadora, de esta cantante islandesa que empezó a tocar música siendo muy joven. Empezó con el violín, la viola, el cello, posteriormente pasaría a la guitarra y muchísimos instrumentos de cuerda. Apasionada de la música folk, nos lo dejó claro al principio de el concierto, interpretando versiones de Bob Dylan con el She Belongs to Me, momentos de gran intensidad, o incluso el Close My Eyes, una reinterpretación de Arthur Russell, que nos mostraba un poco el gran abanico musical de esta cantante. En esta canción escuchábamos el piano y muchísimos arreglos de cuerda. En el escenario, Olof y su compañero en el escenario y también productor, David Porjonsson, que junto con Kjartan Kari Sveinsson, el teclista de Sigur Rós, han sido los productores de este álbum. como veis, cierta endogamia entre los compatriotas islandeses, pero el resultado es desde luego que delicioso. Como decimos, una presentación muy minimalista, con la voz y la guitarra de Olof y el piano, un piano de pared de David, que posteriormente se pasaría a, bueno, pues a tocar la guitarra como tocando los bajos y también un poco enriqueciendo las canciones de Olof. Es cierto que, bueno, pues fue algo extremadamente cercano, amistoso, casi familiar, encontrarnos, bueno, pues con tan pocas personas en un lugar tan pequeño como la sala Moby Dick, pero también tan acogedor. Y bueno, pues entre chorros de vino blanco o de champán, no lo sabemos muy bien, iba interpretando versiones. Y no solamente se limitó a interpretar las canciones de su último disco, sino que también por su comodidad le permitió, bueno, pues tocar otros derroteros. Lo cierto es que Olof tiene una de esas voces que no parecen humanas, que parecen prácticamente, bueno, pues traídas de una fantasía onírica, de una fábula. Es un microuniverso lo que consigue con estas voces extremadamente melódicas y también tan la capacidad de hacernos soñar mientras seguimos despiertos. Una noche emocionante. No llegó a la hora y media el concierto. Salieron para volver a entrar con dos bises en los cuales, tuvieron lugar debajo del escenario. Abandonando el escenario y poniéndose, bueno, pues cerca del público, interpretaron canciones. Olof cogió el violín e interpretó canciones cantando y tocando el violín, algo extremadamente complicado, pero nos permitió casi tocarla, casi, bueno, pues formar parte de su banda, y fue algo bonito, fue algo extremadamente original y un álbum que, pese al idioma, os animamos a que os sumerjáis en él, en su voz, en sus letras, en conocer, bueno, pues de primera mano el folk islandés, sobre ese lienzo gélido, de esos paisajes desolados, pero a la vez ese optimismo, esa dulzura y esa conmovedora capacidad de modular la voz de Olof Arnalds. Fue desde luego que una experiencia interesante, pese a tener lugar, bueno, pues en domingo, pero desde luego que no quisimos dejar la oportunidad de descubrir a esta artista, de la cual vamos a escuchar una canción más. Thank you. ocasiones, aunque solamente cantando na na na, es posible poner los pelos de punta. Os hablábamos del violín, os hemos hablado del piano de David, la guitarra de Olof, pero también se atrevió con la mandolina, como en este Alt y Goody, que también hemos extraído de su Inundirskini, una canción deliciosa también, ¿no? ¿Qué más contaros de Olof Arnalds? Lo cierto es que en una de las canciones del disco, en Surrender en concreto, colabora su madrina, Björk. Cuenta un poco con los coros y también con el soporte de esta paisana que, bueno, pues lo cierto es que aunque comparten amistad y alguna que otra canción, lo cierto es que no tienen demasiado que ver. Björk declara, Olof se ha inventado a sí misma y es radicalmente singular. Sin embargo, bueno, pues pese a compartir nacionalidad y compartir el enfoque enormemente original y peculiar de la música, poco tienen que ver. Es bueno, pues lo cierto es que a su vez Björk no, describe a Olof Arnalds como a alguien que tiene un sentimiento y una sensibilidad para componer canciones muy particular y tiene una voz que parece a medio camino entre la de una niña y la de una mujer mayor. Es un poco, bueno, pues las opiniones de uno y de otro que en ambos casos saben establecer un fuerte vínculo entre el artista y la banda. Hemos hablado de instrumentos, pero lo cierto es que muchas de las canciones de Olof que tuvimos la oportunidad de disfrutar en el Moby Dick eran a capela. Y lo cierto es que nos resultó conmovedor no solamente escuchar esa voz casi angelical sin el acompañamiento de los instrumentos, sino también nos sorprendió escuchar esos fonemas de las canciones interpretadas en su islandés natal. Y es que estamos acostumbrados, bueno, pues a los fonemas y a la pronunciación inglesa, española, europea, ¿por qué no? Pero de vez en cuando escuchar esas R's, esas J's, esas S's, esos fonemas a los cuales no estamos acostumbrados, para los que no conocemos esa lengua, lo cierto es que nos generaba una sensación muy, muy peculiar, una sensación un poco de descolocamiento, pero también de querer participar de ese mundo que nos abría Olof de par en par, y nos lo abría más todavía cuando hacía concesiones, y es que está de gira por Estados Unidos y por Europa, estuvo el pasado día 25 en el BAM de Barcelona y también pasó por Alemania y nos hizo un pequeño guiño como que se siente mucho más acogida y cómoda en su gira en España que lo que pudo haberlo estado en Alemania. Supongo que esos serán, bueno, pues el agradecimiento a sus managers de carretera y también, ¿por qué no?, a Houston Party y December Producciones. Lo cierto es que esa cercanía y esa familiaridad no se vieron interrumpidas ni siquiera cuando la guitarra de David perdió una cuerda y ni siquiera la reemplazó por no romper la magia y romper el ritmo de las canciones. Siguió tocando el concierto con cinco cuerdas sin desmerecer en absoluto. Como decimos, una experiencia muy, muy original, muy alejada del circuito pop o rock habituales, pero nos alegramos de que estos músicos se presenten por Madrid y nos dejen un poquito de su magia. Pero os hemos hablado que uno de los productores de este Inundirskini fue o ha sido el teclista Kjartan Sveinsson. Pues lo cierto es que nos ha venido a la cabeza el último disco en solitario del cantante de Sigur Rós, Jonsi, y lo cierto es que no encontramos mejor excusa para pincharlo que hoy. Tenemos a Jonsi, el nombre comercial de John Thor Birgisson, el frontman de Sigur Rós, que después de, bueno, una banda formada en el 94, con el primer disco editado en el 97, han publicado 4 álbumes en 11 años de bueno, pues de banda. En este 2010 han decidido tomarse una pausa indefinida. Todos los miembros de Sigur Rós, tiempo que ha aprovechado John C. para lanzar este Go y canciones tan emotivas y abrumadoras como Hen Glass. Es una canción que, bueno, pues que demuestra el carácter de John C. más allá de sus compañeros de banda, y que, bueno, pues no es la primera participación de John C. en solitario. Ya lo hizo anteriormente con su pareja Alex Somers en el proyecto de John C. Alex, en el álbum Rice Boy Sleeps, un ejercicio mucho más pop, pero que ya separaba a John C. de su banda de toda la vida. Es un ejercicio de, bueno, pues de mezclar canciones más movidas, como pueden ser la Go Duo Animal Arithmetic, con canciones mucho más delicadas, como esta Hengilas o la Tornado, con la que nos despediremos en el día de hoy. Ha sido un viaje por la cultura islandesa a través de la música que esperamos os haya gustado. Es, bueno, pues ciertamente son géneros un tanto inaccesibles, pero que consideramos que es la mejor manera de despertarse, ¿por qué no?, un domingo por la mañana. Nada más, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Volveremos sobre la misma hora, en el mismo dial. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y el resto del tiempo seguimos a través de nuestra página web en www.radioenlace.org/elpuente, abierto 24 horas para vosotros. Nada más, feliz domingo, feliz semana. You grow, you rot, alone in disguise. I you wonder if I'm allowed just ever to